Y estos otros no les conozco, los que están aquí. Qué graciosa es esta foto, ¿no? Es curiosísima de los niños. Mira, aquí están los mismos niños. Es otra foto familiar. Esta sería de Hermógenes. Y mi tía Anita, estaba mi madre también. Y después esta gente de Castro, todos eran de Castro. Y siempre ponían, pues eso, colchas y adornaban. A mí me recuerda mucho lo de los carros engalanados que se hace ahora en León, que se sigue manteniendo. Tú lo habrás visto todo lo de... que ahora pronto llega.